La vida tiene revés y ni uno mismo sabe. Mira cómo nos queremos más que antes, morena. La vida tiene reveses y uno mismo sabe. No hay cosa peor en el mundo que el de uno a los padres. En mujeres para los hijos nunca están conformes. No hay cosa peor en el mundo que el uno a los padres. En mujeres para los hijos nunca están conformes. Yo no tengo la culpa de ser tan pobre y que tú hayas nacido en resistir los golpes de la vida. Nacido en